Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Verlo para creerlo. Desde luego, las imágenes del desastre, del tsunami que ha originado el terremoto que hace 12 horas ha sacudido el norte de Japón son terroríficas. Una enorme lengua de agua que se lleva por delante casas, coches, anega carreteras. Una imagen, como digo, terrorífica en la tercera economía del mundo. Y menos mal que ha ocurrido allí, porque no sabemos qué podría haber pasado en un país más pobre y no tan acostumbrado a estos temblores. El terremoto ha alcanzado los 8,9 grados en la escala de Richter. Este grado de destrucción, el país se prepara para una tragedia nacional. Oficialmente el gobierno reconoce algo más de 300 muertos, pero advierte que los fallecidos podrían aumentar hasta los 1.000 y, según leemos, habría 88.000 desaparecidos. Solo en la ciudad de Sendai, una de las más afectadas, habría 300 cadáveres en la playa. La Embajada de España en Tokio busca a tres españoles que estarían en la zona más afectada y con los que todavía no se ha podido contactar. Ahora mismo es madrugada allí, las tareas de rescate no se detienen. 12 horas después del temblor, los japoneses siguen viviendo réplicas continuas. A lo largo del día hemos hablado en Radio Nacional de España con muchos compatriotas que han vivido en primera persona el terremoto. Así nos lo contaba Benito en el informativo 14 horas. Yo estaba con mi mujer aquí en la casa. Ha habido un anuncio por el altavoz de que dentro de 10 segundos íbamos a tener un terremoto muy grande. Lo que me ha dado tiempo a coger a mi mujer, pues, ir para la puerta, ponernos unas botas para los terremotos, coger al niño, y ha empezado la casa a moverse muy poquito a poco hasta que ya ha cogido una intensidad y unos sonidos muy grandes saliendo de debajo de la tierra, como si fuera a tragar algo. El terremoto ha generado una pequeña fuga nuclear en una central, acaba de decir las autoridades, y un tsunami que se desplaza por el Pacífico con olas de hasta 10 metros y no ha afectado a las Islas Filipinas, tampoco a Hawái. Ahora se desplaza hasta las costas americanas. En Costa Rica, Chile, Perú temen la llegada del tsunami. En unos minutos estaremos allí con nuestro corresponsal, con Fran Sevilla. La comunidad internacional ya ha mostrado su solidaridad con Japón, le ofrece ayuda de emergencia. Barack Obama ha sido el último en pronunciarse. Es potencialmente un desastre catastrófico. Las imágenes de destrucción que llegan de Japón sencillamente rompen el corazón. Bueno, es la noticia sin lugar a dudas del día. En unos minutos les contamos todos los detalles en www.facebook.com/24horasRNE. Sumamos su opinión, sus reflexiones, y estamos en contacto también con los oyentes de Radio Nacional en Japón. Además, este viernes tiene otras dos noticias destacadas. Sigue a esta hora en Bruselas el Consejo Europeo. Ahora mismo los jefes de Estado y de Gobierno intentan tejer un acuerdo político sobre el euro. Discuten acerca de ese pacto de competitividad que ha propuesto la canciller alemana Angela Merkel. Ligar salarios a la productividad, y parece que el consenso se va abriendo poco a poco paso. Lo escucharán en este 24 horas. El Consejo Europeo ya ha logrado también un acuerdo de mínimos sobre la postura frente a Gaddafi. No llega a tanto como el presidente francés, Nicolas Sarkozy, pero va más lejos de lo que muchos creían. Reconoce a los rebeldes como interlocutor político válido. Corresponsal en Bruselas, Antonio Delgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En la práctica, Europa ya había cortado sus lazos con el dictador, pero hoy lo ha puesto por escrito. La Unión ya no considera al coronel Gaddafi como gobernante legítimo de Libia. And today, European leaders were united, categorical and crystal clear: Gaddafi must go. Gaddafi debe irse, dice el británico David Cameron. En paralelo, movimiento de acercamiento a la oposición. Los 27 han reconocido como interlocutor político al autodenominado Consejo Nacional de Transición. Eso sí, no han ido tan lejos como pedía Francia, ni en este punto, ni al hablar de una posible intervención militar en Libia. Los mandatarios europeos se han limitado a señalar que todas las opciones siguen abiertas. Gracias, Antonio. Luego volvemos contigo. Y destacado en nuestra portada, la operación policial contra la cúpula de ETA, que sigue abierta. La dirección de la banda se ha quedado en la mitad tras la detención del jefe militar y el responsable de explosivos. Sigue hasta ahora los registros en la casa que ocupaban en Francia. Hay una novedad también destacada. Enviado especial a Villancourt, Nicolás Caballero, buenas tardes. Bueno, pues no tenemos esa comunicación, hay algunas dificultades para establecer esa conexión con Nicolás Caballero. Lo escucharán a lo largo de este informativo. Hay otras noticias destacadas. Este viernes, titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. Zapatero acepta la petición de Alemania de ligar salarios y productividad. Así se pone de manifiesto en la carta que ha escrito el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy. Desde Comisiones Obreras, Toso sospecha que quiere pedir a los agentes sociales renegociar el acuerdo salarial. No es que no haya negociación posible, es que ya tenemos suscrito un acuerdo para 3 años. Yo no sé si el gobierno pretende llevar a una ley la fijación de los salarios, lo cual me parecería disparatado. La división entre políticos y víctimas marca el 7º aniversario del 11M. La presidenta de la Asociación de Víctimas, Pilar Manjón, no acude a la inauguración del nuevo monumento del Pozo en protesta por la actitud que, según ha dicho, ha tenido el vicealcalde de Madrid. Y se nos contestó que si veníamos a por otro monumentito para el 11 de marzo, que cualquier día iban a tener que hacer uno para las putas de la Montera. Esperanza Aguirre justifica a su consejero de Transportes. La presidenta madrileña dice que todos podemos equivocarnos y que José Ignacio Echevarría se ha disculpado por decir en la Asamblea que el Metrobús no existe. Con la desaparición del bono bus, que justamente se cambió por el Metrobús, se debió ofuscar y yo creo que nadie estamos libres de tener errores. Abierto juicio oral contra Ángel Luna por un supuesto delito de encubrimiento. Lo decide el Tribunal Superior de Justicia valenciano después de que el portavoz parlamentario del PSPV se negara a revelar quién le facilitó un informe secreto del caso Gürtel que mostró en las Cortes. Jóvenes y enfadados, el nacimiento de la modernidad. Con este título se inaugura mañana en Florencia una exposición que evoca los inicios de Picasso, Dalí y Miró y que aborda sus influencias mutuas. Ya hemos recuperado la conexión con nuestro enviado especial a Bilencourt, con Nicolás Caballero. Siguen hasta ahora los registros de la casa que ocupaban los 4 presuntos etarras detenidos ayer. Nicolás Caballero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ya es noche cerrada en Bilencourt y los registros siguen adelante en presencia de los 4 detenidos. Con este golpe ha caído la mitad de la cúpula de ETA. Se cree que podríamos estar ante una reunión para revisar la estrategia de los comandos. Según Francia, uno de los 4 detenidos está encausado por la muerte hace ahora un año del brigada Jan Cernegan, la última víctima mortal de ETA. Gracias, Nicolás. Mañana vamos a seguir con tiempo muy gris. Los cielos van a estar cubiertos en prácticamente todo el país. Yolanda. Pocas provincias se van a librar de las lluvias, que serán especialmente fuertes en Cataluña y en Aragón. Las precipitaciones van a ir disminuyendo al final del día y las temperaturas no van a registrar grandes cambios. Bueno, como cada viernes, muchos contenidos interesantes en la actualidad deportiva. Hoy, a partir de las 9:05, muchas declaraciones contundentes y varias comunicaciones de larga distancia. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes, Íñigo. Pues sí, en efecto, empezamos por esas declaraciones que comentas. Mourinho ha afirmado que parece que hay gente que quiere acabar este fin de semana el Campeonato Nacional de Liga. Las posibles ayudas arbitrales al Barça no le parecen noticia, porque según él es lo mismo que sucedía el año pasado contra el Inter y el año anterior también contra el Chelsea. En Radio Gaceta vamos a escuchar una entrevista que el exdirector de Once y Astana, Manolo Sainz, ha dado a Radio Nacional de España y en la que anuncia su intención de volver al ciclismo y en la que critica también algunas actitudes de Alberto Contador. Dos comunicaciones de larga distancia, como decías, una con el seleccionador nacional de fútbol sala de Japón, que en la madrugada de este país nos va a contar la dura experiencia de vivir un terremoto, y otra comunicación con un barco de la Barcelona World Race. En los próximos minutos, Ana Corbella puede convertirse en la primera mujer española que supera la barrera del Cabo de Hornos en esa vuelta al mundo de vela. Y mañana, 3 partidos de Liga. A las 6, el Almería Atlético de Madrid. A las 8, el Real Madrid Hércules. Y a las 10, Zaragoza-Valencia. Gracias, Radio Gaceta. A partir de las 9:05 y en el tramo de las 10 profundizaremos en algunos de estos contenidos y, sobre todo, seguiremos muy atentos, Alejandra, a todo lo que pueda llegar de Japón. A esa hora la ciudad estará amaneciendo después de la catástrofe. Conectaremos con algunas personas allí para conocer la situación, los afectados, los daños, las réplicas, y después hablaremos de esas dos patas que han abordado hoy los jefes de Estado y de Gobierno europeos. Por la económica le preguntaremos a Nicolás Verón, analista de uno de los think tank de Bruselas más importantes, y por la postura hacia Libia a Aizana Mirá, experto del Real Instituto Elcano. En el péndulo, Ernesto Caicedo y José Antonio Zarzalejos hablarán sobre las últimas detenciones de ETA, recordemos la sexta cúpula que cae en 2 años y medio. Gracias, así arranca esta edición de viernes de 24 horas, son las 8:09, una hora menos en Canarias. Tenemos por delante un fin de semana muy relacionado con la salud. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Este sábado vamos a estar en el edificio administrativo del Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid, en la Plaza de la Constitución, y el domingo en el Salón de Actos del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. No es un día cualquiera, las mañanas del fin de semana en Radio Nacional. 24 horas, con Íñigo Alfonso. Hace casi 12 horas que Japón ha vivido el peor terremoto de su historia, 8,8 grados de magnitud en la escala de Richter, que podría haber desplazado casi 10 centímetros el eje de rotación de la Tierra. Con estas magnitudes, se pueden imaginar, el país se enfrenta a una auténtica catástrofe humanitaria. Las cifras oficiales de muertos hablan de poco más de 300, pero el gobierno habla de al menos 1.000 fallecidos, y la cifra podría subir porque los desaparecidos llegarían hasta los 88.000, dice la agencia de noticias Kyodo. Ahora mismo, en Japón es noche cerrada, pero las tareas de rescate siguen, continúan. Aurora Moreno, buenas tardes. Buenas tardes, son las 4 de la madrugada en Japón y las labores de rescate son especialmente intensas en las provincias de Miyagi e Iwate, dos de las más afectadas por el seísmo y el maremoto. Para ambas, junto con Fukushima, la Agencia Meteorológica de Japón acaba de emitir una nueva alerta por importante tsunami. El gobierno ha desplazado 8.000 militares a la zona para colaborar en las tareas de emergencia. En Tokio, el terremoto hacía temblar edificios. Este es el sonido. La capital ya ha reabierto parcialmente sus dos aeropuertos y ha establecido varios refugios esta noche para los ciudadanos. El recuento oficial por ahora cifra los muertos en 133 y 531 desaparecidos, pero las autoridades de la ciudad costera de Sendai dicen que el tsunami puede haber dejado entre 200 y 300 víctimas mortales, a las que habría que sumar los casi 100 pasajeros de un barco que ha desaparecido cerca de Sendai, los viajeros de dos trenes con los que se ha perdido contacto y decenas de personas que han desaparecido entre los escombros o arrastrados por las olas del tsunami. A la vista de la magnitud de la catástrofe, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está dispuesto a enviar todo el apoyo necesario. Es potencialmente un desastre catastrófico. Las imágenes de destrucción que llegan de Japón sencillamente rompen el corazón. La comunidad internacional ha ofrecido su apoyo. 64 equipos de salvamento de 45 países están dispuestos a ayudar a Japón. En Fukushima, la preocupación está también en la central nuclear, que podría haber sufrido una pequeña fuga de radiación al quedar dañado su sistema de ventilación. El gobierno japonés ha pedido a la población que esté preparada para nuevas réplicas. Hasta ahora ha habido más de 60, con una intensidad hasta los 7 grados en la escala Richter. A esta hora, gracias Aurora, miles de personas intentan dormir en sus oficinas porque el transporte público se ha visto muy afectado, miles de casas arrasadas por el tsunami, pueden ver las imágenes en rtve.es. La naturaleza ha hecho enmudecer a la tercera economía del mundo, y eso a pesar de que sufre un terremoto al día. El seísmo está provocando réplicas continuas. Acabamos de conocer que ha habido una de 6,6 en la zona noreste del país, según acaba de anunciar la radiotelevisión pública japonesa. El seísmo está provocando réplicas continuas, como les digo, y un tsunami en el Pacífico con olas de 10 metros. Vamos a conocer cuál ha sido el impacto real, porque parece que no ha afectado a las Filipinas, a las Islas Hawái tampoco, pero la alerta está en estos momentos en América Latina. Corresponsal Fran Sevilla. Buenas tardes. Toda la vertiente latinoamericana del Pacífico, una decena de países, se encuentra en estado de alerta en distintos grados, según cada uno de ellos, ante la previsible llegada del tsunami que a estas horas cruza el océano y se acerca a esta orilla del mundo. Desde México en el norte hasta Chile en el sur, pasando por Centroamérica, los países andinos han adoptado una serie de medidas, si bien se confía en que la llegada del fenómeno tenga carácter leve y no cause daños. Así lo explicaba hace unos minutos el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Hacemos un llamado a la calma. Al principio había una gran incertidumbre. Ahora, le diría, la mayor probabilidad es que sea tan solo una marejada simple el efecto de ese terrible sismo en Japón. Precisamente ha sido Ecuador donde mayor ha sido la alerta adoptada. Se ha decretado el estado de excepción y se ha ordenado la evacuación de la población en zonas costeras y en las Islas Galápagos a zonas elevadas, donde más leve es en Panamá, que no ha decretado la alerta, aunque el gobierno ha pedido que se esté vigilante. Hay especial preocupación en Chile, porque este país vivió hace justo un año un devastador tsunami que causó centenares de muertos en el centro sur del país, después de un terremoto de igual intensidad al vivido hoy en Japón. Y al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, se ha pedido a la población que se traslade a zonas elevadas. Se prevé que la llegada de la ola se produzca escalonadamente en función de la distancia de cada país con Japón a partir de las próximas 2 o 3 horas. Gracias, Fran. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A lo largo del día, Radio Nacional se ha puesto en contacto con algunos de los aproximadamente 2.000 españoles que residen en Japón. Escuchen lo que nos han contado, cómo han vivido el momento del terremoto y todas las réplicas. Estaba esperando el metro cuando de repente han empezado a sonar unas sirenas que yo no había escuchado en la vida, en los 9 años que llevo aquí, y se ha empezado a mover todo, pero de una manera que tampoco había experimentado nunca. Y, y la gente ha empezado a correr. Salió fuego a la calle y se veían los edificios gigantescos que hay aquí en el centro de Tokio moviéndose como si fueran chicles, o sea, increíble. Se movía todo en vertical, ¿no? Y estaba mirando la habitación y se me había caído una lámpara encima con el cristal roto, no sé qué tal, bueno, ha sido un desastre. Y ha sido ha sido un momento horrible. Ahora estamos teniendo una réplica, se está moviendo la casa, se está moviendo todo, madre mía. Ahora mismo estamos teniendo una réplica bastante grande. De esos 2.000 españoles, solo 3 residen en la zona más afectada por el seísmo, una región en la que habitan alrededor de 40 millones de personas. En principio se pensaba que eran 4, pero se ha comprobado que esa cuarta persona ya no reside allí. Nuestra embajada en Tokio trata de localizarlos, pero las comunicaciones son complicadas, muy complicadas. No obstante, Exteriores no tiene constancia de que algunos de ellos estén entre las víctimas. Luis Miguel Pérez Peris. La embajada en Tokio sigue haciendo gestiones para tratar de ponerse en contacto con esos 3 españoles, algo que todavía no ha sido posible más que nada porque las comunicaciones han resultado bastante dañadas. Pero todo indica que se encuentran bien, según decía aquí en Radio Nacional, en el informativo 14 horas, el embajador Miguel Ángel Navarro. El único medio de contacto que tenemos con ellos es a través de la telefonía fija y de Internet. Entonces ya nos hemos puesto en contacto con ellos, no hemos recibido ninguna noticia, por lo cual interpretamos que se encuentran bien. En total, la colonia española en Japón es de unas 2.000 personas. La mayoría residen en la zona de Tokio. Allí, según el embajador español, el problema es que durante todo el día ha estado suspendido el transporte ferroviario, que es el que utiliza el 95% de la población. Sin embargo, no ha habido daños de consideración, por lo que tampoco cabe esperar que haya españoles afectados. La verdad es que las imágenes que nos llegan de este gran terremoto son terroríficas, devastadoras. Pero dicen los expertos que si este seísmo hubiera ocurrido en cualquier otra región del planeta, sus consecuencias hubieran sido mucho más graves. La tecnología puntera con la que cuenta Japón, sus construcciones y la formación de sus ciudadanos para enfrentarse a situaciones de esta envergadura hacen de este país el más preparado del mundo para afrontar este tipo de catástrofes. Leticia Arenas. La fuerza de la naturaleza es impredecible, pero a Japón le ha cogido preparado. De hecho, sin su especial arquitectura, hablaríamos ahora de consecuencias mucho más devastadoras. Un terremoto de menor magnitud acabó en Haití con el 60% de los edificios de la capital de Puerto Príncipe. Pero en Japón, las construcciones se proyectan pensando ya en los terremotos. Los rascacielos, por ejemplo, se construyen sobre materiales flexibles para evitar que la rigidez excesiva los parta y así los pisos superiores fluctúan incluso varios metros. Lluís Moya, de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Barcelona, hoy en Radio 5. Los edificios están separados entre sí porque el flambeo, podemos decir, o los desplazamientos horizontales que tienen de un edificio a otro son distintos y entonces podrían colisionar entre ellos, con lo cual se podría agravar un problema intrínseco de estructura. Y esta es una de las precauciones que se utiliza, pero además los edificios también tienen mecanismos específicos para absorber las acciones de los terremotos. Juntas, la zona de Japón y la de Chile concentran el 90% de la actividad sísmica mundial. El de hoy ha sido devastador, uno de los peores terremotos de toda la historia, y los expertos anuncian que podrían producirse réplicas durante años. Los líderes de la Unión Europea ya han enviado su solidaridad a Japón y ponen a su disposición toda la ayuda, pero esta tarde, a lo largo de todo el día de hoy, se han reunido sobre todo los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para sentar las bases de la postura común frente a Gaddafi. En la cumbre extraordinaria de Bruselas insisten en que se van a estudiar todas las opciones para proteger a los ciudadanos libios. Un acuerdo un tanto ambiguo, en lo que han sido desde luego más concretos, es en reconocer al rebelde Consejo Nacional de Transición como interlocutor válido. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, quería ir más allá, pero los 27 le han parado. Corresponsal comunitario Antonio Delgado, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Los líderes europeos han sido muy claros al hablar del dictador. El coronel Gaddafi, dicen, ha perdido toda legitimidad y debe irse cuanto antes. And today, European leaders were united, categorical and crystal clear. Gaddafi must go. Gaddafi must go. Gaddafi debe irse, dice el británico David Cameron. Pero ha habido matices, como tú cuentas, al referirse a la oposición. Si Nicolas Sarkozy reconoció ayer al Consejo Nacional de Transición, esa plataforma opositora creada en Benghazi, como nuevo gobierno de Libia, los 27 hoy no han ido tan lejos, se han limitado a concederle un ambiguo estatus de interlocutor político. Había otro debate más crudo. Hay que intervenir militarmente para frenar a Gaddafi. Cameron y Sarkozy, de nuevo en vanguardia, abogan por planificar ataques selectivos. El líder francés ni siquiera ha descartado actuar sin el aval de la ONU en el caso de que se demuestre que Gaddafi está masacrando a la población civil. ¿En ese momento qué hacemos? ¿Nos quedamos mirando las imágenes o debemos actuar? Se ha preguntado retóricamente el presidente francés. Pero la idea no ha agradado mucho a Angela Merkel ni a la mayoría de líderes europeos, que prefieren tratar este asunto, el militar, en otro foro, en la OTAN. Las conclusiones se limitan a señalar que todas las opciones están abiertas. España, por su parte, no se plantea ninguna intervención sin un aval específico de las Naciones Unidas. Gracias, Antonio. Sobre el terreno, la estratégica ciudad de Sawiya ya está absolutamente controlada por el régimen de Gaddafi. En un nuevo alarde de fuerza y propaganda, las autoridades libias las han mostrado a algunos periodistas. El siguiente objetivo es Bengasi, todavía en manos de los rebeldes, y donde se encuentra el enviado especial de Radio Nacional de España, Paco Forjas. Mientras el coronel Gaddafi sigue con su ofensiva militar y dialéctica contra los rebeldes, las oraciones del viernes aquí en Bengasi han congregado a miles de personas que han gritado por la marcha del todavía líder libio y su abandono del poder. Esa tarde podíamos ver por las carreteras del este movimiento de vehículos acorazados para contener una posible ofensiva en las ciudades de Albaida o Sahat. Por ahí veíamos también a miles de vehículos con banderas y pancartas y a miles de jóvenes que se concentraban para unir fuerzas contra el que calificaban como el tirano. No obstante, aunque parece que hay desgobierno, no es así. Policías partidarios de un cambio de sistema controlan de paisano las carreteras con cientos de puestos de control en los que se piden documentaciones y se registran vehículos. Lo cierto es que mientras Bengasi clamaba por la libertad, los leales al comandante se paseaban triunfantes por las calles de la ciudad de Sawiya una vez arrebatada a los rebeldes. Las autoridades han permitido hoy a un grupo de periodistas extranjeros ver los resultados de los combates mientras grupos de fieles al régimen se manifestaban ante las cámaras. Por otro lado, la diplomacia, aunque muy lentamente, parece moverse. Y según ha explicado hoy el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, mañana su enviado especial, el exministro de Exteriores jordano, Abdelilah Al-Khatib, estará en Libia. Voy a entrevistarme con todas las partes. También mañana la Liga Árabe en el Cairo analizará la crisis libia, que en algunos puntos puede tener tintes de crisis humanitaria. Más de 4.000 personas se hacinan en el paso fronterizo de Salum entre Libia y Egipto, por donde hasta ahora han huido de la violencia unas 110.000 personas. Para la ministra de Defensa, Carme Chacón, es imprescindible actuar rápido para no tener que lamentar más muertes. Lo decía aquí en Radio Nacional en días como hoy, esta mañana, desde Bruselas, donde se ha reunido la OTAN. Chacón asegura que la Alianza Atlántica está preparada a falta de una resolución de Naciones Unidas que autorice ampliar la operación en Libia. No, yo tenía en la cabeza, sin ninguna duda, Ruanda, ¿no? Quisiera que no tuviéramos que, cuando lleguemos, decirnos llegamos tarde y contar centenares de miles de muertos como ocurrió en aquella ocasión. Por eso la alianza se está preparando. Y seguimos en Bruselas. Ya les hemos contado la postura de los 27 en torno a la crisis en Libia. Ahora toca hablar de economía y es lo que están haciendo en estos momentos los socios de la zona euro. Su objetivo es consensuar un pacto de competitividad, un pacto por el euro. España apuesta por eliminar rigideces de la economía, por relacionar salarios y productividad. Y así se lo ha transmitido en una carta a Rodríguez Zapatero al presidente del Consejo Europeo. Y según acabamos de conocer, precisamente ese pacto acaba de ser alcanzado. Lucía Yeste, corresponsal política de Radio Nacional, enviada especial a Bruselas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En esta reunión del Eurogrupo, en la que se debate sobre el denominado Pacto del Euro, el presidente del Gobierno español defiende la postura que ya le ha expresado al presidente del Consejo, Van Rompuy, por carta, y es la necesidad de alinear salarios a la productividad, pero siempre a través del diálogo con los agentes sociales, lo que ocurre actualmente en España. Zapatero les explica a sus colegas de la Eurozona la fórmula de negociación colectiva bilateral española entre sindicatos y empresarios. Parece que Zapatero se acerca más a la posición inicial de Angela Merkel en lo que se refiere a referenciar los salarios a la productividad. Sin embargo, recuerdan en Moncloa, esta fórmula no es incompatible, sino más bien complementaria con la que existe mayoritariamente en nuestro país, que es la de alinear salarios e inflación. En todo caso, lo que pretenden los 17 del Eurogrupo es intentar convencer a Angela Merkel para que Alemania ponga más dinero y flexibilicen el fondo de rescate para países en peligro de financiación. Gracias a esa postura que el presidente Rodríguez Zapatero ha llevado a Bruselas, también se la ha comunicado por carta a los sindicatos. Comisiones Obreras y UGT tienen muchos recelos, creen que es una fórmula para bajar los salarios. Esperanza Martín. En declaraciones a 14 horas de Radio Nacional, Ignacio Fernández Toso recuerda que desde hace 9 años en España se fijan los salarios teniendo en cuenta la inflación prevista y la productividad. Fórmula añade que se ha ido perfeccionando, no cabe afinar más. Apunta Toso, de ahí que al dirigente sindical le extrañe la carta del presidente, salvo que tenga segunda intención. Yo no sé si el gobierno pretende llevar a una ley la fijación de los salarios, lo cual me parecería disparatado, o si nos está recomendando, si eso es lo que está haciendo, que lo haga directamente, que renegociemos el acuerdo salarial. En la misma línea, el responsable de UGT, Cándido Méndez, dice que no se puede imponer un patrón uniforme para todos los países de la eurozona, que viene a suponer, denuncia, tratarla como si fuera una empresa y sobre todo tirar de los salarios a la baja. Intentar imponer un mecanismo de lucha contra la crisis basado en el ajuste de salarios, bajo el sofisma de alinear salarios con productividad, porque lo que se plantea es la rebaja de salarios. Aunque fuentes de la patronal dicen a esta emisora que la cuestión salarial sí está sobre la mesa, los sindicatos lo niegan, aseguran que COE no ha planteado nada y temen que sea una estrategia. Y precisamente hoy hemos conocido el dato de la inflación de febrero. Los precios han subido 3 décimas respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en el 3,6%. Gran parte de la culpa la ha tenido la subida del precio del petróleo, que provoca el encarecimiento de los carburantes. También los transportes, servicios como los viajes organizados y seguros y los alimentos han tirado hacia arriba de los precios. Son las 8:26 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos ya con otra de las grandes noticias de la jornada de este viernes, la detención de los responsables de los comandos y del armamento de ETA. La banda ha vuelto a ser descabezada, ha caído su cúpula militar, se lo adelantábamos anoche. Los registros de la casa en el norte de Francia, donde han sido arrestados, continúan y parece que se ha hallado información importante. Seguimos conociendo detalles. Muy próximo a donde ha ocurrido todo hay un enviado especial de Radio Nacional. Nicolás Caballero, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, se está haciendo un registro exhaustivo que a estas horas continúa en presencia de los 4 detenidos. De aquí dentro la policía se ha llevado 2 pistolas, alguna mochila y también numerosa documentación en soportes informáticos. Los 2 vehículos con matrículas falsas ya han sido trasladados a dependencias policiales para su análisis. Fuentes de la lucha antiterrorista aseguran a Radio Nacional que podríamos estar ante una reunión para revisar la estrategia de los comandos después de los últimos golpes encajados por la banda. Al parecer, el jefe militar y el del aparato logístico, Alejandro Zobarán y Miquel Oro, respectivamente, estaban transmitiéndole las directrices a los otros 2 arrestados. Iván Sáenz Jáuregui y Urko Lavaca actuarían, por tanto, como enlaces con los diferentes comandos. Estos 4 presuntos etarras llevaban aquí desde principios de semana, habían alquilado esta casa rural haciéndose pasar por estudiantes, pero su actitud despertó las sospechas de los vecinos. Uno de ellos dio aviso a la policía, que tuvo que acelerar esta operación ante el inminente riesgo de fuga. Todo esto ha alterado la tranquilidad de esta pequeña localidad próxima a Bélgica. Uno de los vecinos de esta vivienda que estaba en alquiler relataba a Radio Nacional lo que vivió esta pasada noche. Dieron el aviso, se oyeron detonaciones, no sé si eran disparos, y dieron el aviso y un cuarto de hora después salieron y nos dijeron que ya podíamos dormir tranquilos, que esto se había acabado. Con este golpe ha caído la mitad de la cúpula de ETA y una cosa que hemos sabido hace poco más de media hora, según el ministro del Interior francés, uno de los 4 detenidos está encausado por el asesinato del brigada de Nansef Negan, la última víctima mortal de la banda. Gracias, Nicolás. Para gobierno y el principal partido de la oposición, esta es una gran noticia. Todos creen que este es el camino para acabar con la banda. Enrique Muñoz. Un día feliz para casi todos. 4 terroristas menos son 4 pasos más hacia el final de ETA. El ministro Ramón Jáuregui, ejerciendo hoy como portavoz del gobierno, dejaba claro que no hay tregua para quienes amenazan y matan. Esta operación y las anteriores que la propia Policía Nacional en España viene haciendo demuestran que la política antiterrorista no ha variado. Quiero decirles también con toda convicción que estas detenciones debilitan todavía más a ETA y afortunadamente nos acercan más al final de la violencia. El gobierno, dicen en el PP, está haciendo lo que debe. Soraya Sáenz de Santa María, portavoz parlamentaria, certifica la firmeza del pacto antiterrorista. Contra ETA somos eficaces cuando vamos unidos, cuando vamos con la ley en la mano, cuando apoyamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando dejamos a la justicia y le damos todos los elementos para que sea firme en esa lucha frente a la banda terrorista de ETA. Poner fuera de la circulación a quienes ejercen la violencia, responde el PNV, forma parte de lo normal. En Aralar disienten, por la vía policial declaran no se acabará con ETA. La Asociación de Víctimas del Terrorismo cree que la operación francesa evidencia que la tregua de la banda terrorista no es real. El Endacari Pachi López también ha valorado en Radio Nacional este duro golpe a ETA y el último comunicado de Sortu lo ha hecho en el programa En Días Como Hoy, donde ha asegurado que él quiere creer que el rechazo a la violencia de la formación de la izquierda abertzale es real. Asegura López que eso sería una buena noticia. Sobre las detenciones en Francia, el Endacari ha dicho estar muy satisfecho. Vitoria, Carlos Ruiz, buenas tardes. El Endacari Pachi López considera una noticia muy feliz, la detención en Francia de la cúpula militar de ETA y de su jefe, Alejandro Zobarán, y ha advertido que el Estado de Derecho no está en tregua. López entiende que las disensiones que se están produciendo en la izquierda radical abertzale le hacen pensar que la apuesta de Sortu por la política va en serio. Sobre su legalización dice que esta es una decisión que corresponde a la justicia, pero el Lehendakari espera que sea una realidad, porque eso significará que en ese mundo se ha cumplido por fin las exigencias que durante mucho tiempo le han hecho los demócratas. Ojalá decida que sí, porque eso significará que con esos datos, con esas pruebas y con esos hechos, esa formación ha hecho el recorrido para integrarse en democracia, que es lo que todos les estábamos exigiendo siempre. Y por lo tanto, eso sería una buena noticia. Y Txelui Moreno, uno de los portavoces habituales de la autodenominada izquierda abertzale, ha asegurado que él no es miembro de Sortu y ha subrayado que los detenidos ayer en Francia son los que declararon el alto el fuego verificable y permanente. Les llega a presentar casi como pacifistas. Escuchen. Esas personas que han sido detenidas hoy han sido los que en nombre de ETA han declarado la tregua verificable, unilateral, permanente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más se le puede pedir en el caso de que, bueno, como todos sabemos, públicamente así lo han dicho, ya han hecho esa apuesta por el proceso, han hecho esa apuesta por permitir que aquí vayamos hacia lo que es la confrontación político, pacífica, democrática, ¿no? Y refiriéndose precisamente a Sortu, también hemos escuchado hoy al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, se ha vuelto a mostrar convencido de que la formación no será legalizada. Beatriz Atienza. Sí, para él la última declaración de la nueva marca de la izquierda abertzale, en la que se rechaza pero no se condena la violencia, no es determinante para legalizarla y cree que el Supremo sabrá verlo. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que el Tribunal Supremo acogerá la pretensión de ilegalización que hemos presentado desde la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Añade Conde Pumpido que no solo se tienen en cuenta las declaraciones e insiste en que Sortu es la sucesión de Batasuna, un partido, dice, que siempre ha apoyado a ETA. Y 7 años después del 11M, en el que el terrorismo se cobró la vida de 192 personas en Madrid, recuerden, la polémica y la desunión han marcado los actos de homenaje que se han sucedido a lo largo del día. Esta mañana ha habido varios en Atocha, en la Puerta del Sol, en el Bosque de los Ausentes en el Retiro o en la Estación del Pozo. En este último, el Ayuntamiento ha inaugurado un monumento de Peridis para conmemorar a los fallecidos de aquella jornada. Nada, pero con la ausencia de las asociaciones de víctimas. Las discrepancias no han permitido el acuerdo y la asociación Afectados 11M, la que preside Pilar Banjón, ha optado por hacer su propia inauguración del monumento esta tarde. Ha sido hace poco más de una hora. En esa estación del Pozo ha estado nuestra compañera Sandra Gallardo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un acto bajo la lluvia para recordar a las víctimas del 11M. Un acto que ha empezado con un minuto de silencio interrumpido por el ruido de un tren de cercanías. A continuación, música clásica, lectura de poemas y discursos. Este es un aniversario especial porque el Pozo del Tío Raimundo es hoy más, si cabe, un lugar para el recuerdo. Escuchamos a Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo. Por eso, los lugares de recuerdo como este tienen la misión de parar el tiempo, bloquear el olvido y preservar la memoria. Los cipreses, por fin, han salido del cementerio. Preservar la memoria con una pared, con una treintena de cerámicas donadas por una treintena de artistas y una plaza pública con un monumento compuesto por monolitos de granito, piedra eterna, diseñados por el arquitecto Peridis, también presente en el acto. Un acto muy emotivo al que también ha asistido la ministra de Sanidad, Leire Pajín, el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, y los socialistas Jaime Lisabeski y Tomás Gómez. Un acto que concluía con los acordes melancólicos de un cuarteto de cuerda. Gracias, Sandra. Y Pilar Manjón, la presidenta de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, ha acusado esta mañana, en el acto de Atocha, al vicealcalde de Madrid de haber despreciado a las víctimas. Ha asegurado que Manuel Cobo se mofó de su organización cuando solicitaron la ayuda del ayuntamiento para el monumento de la Estación del Pozo. El menoscabo y el desprecio que se produce cuando entramos en una reunión a pedir realizar el monumento y se nos contestó que si veníamos a por otro monumentito para el 11 de marzo, que cualquier día iban a tener que hacer uno para las putas de la Montera. Creo que entenderéis que la comparación, además de odiosa, es por parte de un político lo suficientemente, no la voy a calificar, pero lo tuvimos que soportar, ¿eh? Las palabras literales son del señor Cobos y no me voy a callar. Bueno, pues nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento que no ha querido entrar en la polémica. Por cierto que hoy, cuando desde algunas asociaciones de víctimas se insiste en que el caso del 11M no está cerrado, Pilar Manjón decía, por ejemplo, que sí, la justicia ha empezado a tomar declaración como testigos a los policías de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos que intervinieron aquel trágico día. Algunos que, recogiendo y trasladando los restos de las bombas que estallaron, la juez investiga si el jefe de la unidad pudo interferir en esa investigación. Nos vamos en directo con Teresa Coto a los tribunales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues acaba de concluir el interrogatorio aquí en los juzgados de la Plaza de Castilla, en el juzgado número 43 de instrucción, a 24 técnicos de desactivación de explosivos que estuvieron en los focos del atentado del 11M. Son los nombres que facilitó hace unos días el Ministerio del Interior, y de los que 24 que han declarado, ninguno, todos aseguran que ninguno trasladó muestras de explosivos a la unidad central operativa. No saben los que han declarado de esa unidad central operativa, tampoco saben quiénes trasladaron esos explosivos desde los lugares del atentado. Los que hoy han pasado por estos juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid son los TEDx que estuvieron en las estaciones de Santa Eugenia y el Pozo del Tío Raimundo. Para el próximo lunes están citados otros 24 que estuvieron en las estaciones, en la estación de Atocha y en la calle Téllez. La juez Corocillán investiga si algunos de estos restos quedaron sin analizar porque desaparecieron de la cadena de custodia. Es lo que duda la Asociación Querellante de Ayuda a las Víctimas del 11M. José María de Pablo es su abogado. La idea de lo que se está haciendo ahora, la intención es saber qué se hizo con esas muestras, ¿no? Seguir quién las traslada a la unidad central, quién las recoge a la unidad central y en qué momento de esa cadena desaparecen, ¿no? Por eso el entonces jefe de los TEDx, Juan Jesús Sánchez Manzano, está imputado por encubrimiento, falso testimonio y omisión del deber de perseguir delitos. Gracias, Teresa. Y sobre el caso Gürtel, les contamos que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha tomado hoy dos decisiones. Por una parte, ha admitido el informe remitido por Madrid sobre las finanzas del Partido Popular ligado a esta trama. Además, el juez ha dictado apertura de juicio oral contra el portavoz de los socialistas valencianos en las Cortes, Ángel Luna, por exhibir un informe policial sobre la presunta trama de corrupción durante el Pleno. Luna ya ha valorado esta decisión judicial. Nos vamos a Valencia. Pura Gómez. El portavoz del Partido Socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, ha asegurado que por muchas querellas que le ponga, Camps no le va a callar por la apertura de juicio oral contra él por un presunto delito de encubrimiento en relación al informe sobre el caso Gürtel, que estaba bajo secreto sumarial y exhibió en la tribuna de oradores de la Cámara. Luna ha asegurado que no le pilla de sorpresa y confía en que prosperen los dos recursos en los que defiende su inviolabilidad parlamentaria y pide el archivo de la causa. Dice que es una persecución del Partido Popular por denunciar el desvío de dinero de la Generalitat a la trama Gürtel. Por denunciar eso, el Partido Popular ha iniciado una persecución contra mí, tratando, creo yo, de ejemplarizar, porque de alguna manera piensan trasladar el mensaje a la sociedad de que si a mí me pueden callar, nadie podrá levantar la voz para reclamar, para protestar o para preguntar por la utilización de los contratos públicos y del dinero público. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana estima que procede continuar con la tramitación de la inhibición parcial recibida del magistrado instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, referida a la presunta financiación irregular del Partido Popular, entre otros. En las próximas semanas, la sala determinará si se declara competente para juzgar esta causa. Y ya saben que el Gobierno anunció un plan Renove para neumáticos con una subvención de 20 euros por rueda. Pues bien, hoy el Ministerio de Industria ha mantenido el primer contacto con fabricantes, importadores y talleres. El objetivo es elaborar un catálogo de neumáticos eficientes que ahorren energía. Solo las ruedas incluidas en este registro tendrán la subvención válida hasta que llegue la etiqueta común europea. Nos lo cuenta Ana Roldán. Se trata de adaptar el plan Renove para neumáticos a lo que ofrece actualmente el mercado. No existen todavía a la venta en España ruedas clase A, porque la etiqueta no será obligatoria según el reglamento europeo hasta noviembre de 2012. Con estas reuniones con fabricantes, importadores y talleres, el Ministerio de Industria quiere establecer los criterios para elaborar el catálogo de neumáticos eficientes ya disponibles que serán subvencionados. Jorge Cajal es portavoz de la Comisión de Fabricantes de Ruedas. Olvidemos que la frenada de mojado, que es el elemento de seguridad que mide, pues también es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues es poner un poco, fijar una hoja de ruta, como digo, unas bases de lo que puede ser hoy ya una aplicación efectiva. El lunes volverán a reunirse. El plan Renove, incluido en el programa de ahorro energético aprobado por el Gobierno, prevé subvencionar con 20 euros por neumático hasta un máximo de 240.000. Los fabricantes estiman que anualmente se reponen en nuestro país 18 millones de ruedas. Radio Nacional de España. 24 horas con Íñigo Alfonso. Italia se rinde al arte español. La cultura nos lleva a Florencia. Este fin de semana se inaugura la exposición Jóvenes y Airados, el nacimiento de la modernidad. Y tiene como protagonistas a los tres genios españoles del siglo XX, Pablo Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró. La exposición muestra los inicios de los tres artistas, un punto de vista muy original para aproximarse a su obra. Podrá verse a partir de mañana en el Palacio Strozzi de Florencia, pero nuestro corresponsal, Iñaki Díez, ya la ha visitado. Son más de 60 obras de Picasso, Miró y Dalí las que dan cuerpo a la exposición, que se puede ver ya en Florencia hasta el 17 de julio. La muestra está concebida con un léxico cinematográfico. Se estructura con un flashback a través de 5 estadios. El primero es cuando Dalí dijo haberse encontrado con Picasso. El segundo se titula Los genios locos Dalí y Miró. La tercera parte hace referencia a cuando Miró se cruzó con Picasso. Tras esto se arriba a la cuarta estancia llamada Origen y Transformación, que es donde aparecen más obras de Picasso, el decano de los tres y que ejerció como protector y promotor tanto de Miró como de Dalí. Que entre ellos efectivamente hubo una conexión que fue la misma que Picasso hizo con Miró. De un apoyo en el terreno donde realmente necesitaban el apoyo, buscarle un marchante, comprarle alguna obra. En un plano muy real. Es Eugenio Carmona, el comisario de la exposición, que la ha concebido en esas 5 estancias que él llama pensieri. Picasso, Miró y Dalí, jóvenes airados, el nacimiento de la modernidad supone un acercamiento a los tres maestros españoles del siglo pasado y que se puede ver en el Palacio Strozzi de Florencia. ¿Quieres saber el tiempo que va a hacer este invierno? Entra en rtve.es/eltiempo y podrás acceder a la información más completa y fiable. A un solo clic, tienes datos de más de 10.000 localidades de España y el extranjero, la previsión meteorológica con varios días de antelación, las pistas de esquí y todo lo que necesitas saber sobre el tiempo. rtve.es/eltiempo, tu web de información meteorológica. Existieron unos caballeros de leyenda sobre los que aún se cierne el misterio. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Son los templarios, y esta semana nos visitan para conocer su historia y algunos de sus enigmas. Las madrugadas del fin de semana a partir de las 2. Y el domingo, un argumento estremecedor: los peligros de Internet y la guerra digital. Temas apasionantes que solo aquí, en Radio Nacional de España, podrás escuchar en tu cita con el misterio. Con Miguel Blanco. Miguel Blanco, la voz misterio. Misterio. ...24 horas... con Íñigo Alfonso. ...8:42, una hora menos en Canarias. Decía Albert Einstein que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Así que, siguiendo esta máxima, algunos han decidido arriesgar y montar un negocio en estos tiempos tan complicados. Internet es, además, un espacio que permite desarrollar nuevas ideas, algunas innovadoras, otras a medio camino entre el soporte físico y el ciberespacio. La música es una de las industrias que más se apoya en estos nuevos formatos. Estilfarro todo el dinero que no tengo, vicios que me sobran, y me bebo una tus mentiras en bares que me cierran. Surgen nuevos proyectos a través de páginas como Spotify, pero también nuevas discográficas que, gracias a que la infraestructura de Internet, pueden salir adelante. Hoy en nuestro punto seguido hablamos de música y de nuevas oportunidades. Lo primero que vamos a hacer es saludar a nuestro experto musical, a nuestro crítico de cabecera. Ya lo escuchan ustedes todos los días en 24 horas. Julio Ruiz, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Íñigo? Aquí estoy, camino del concierto del día, en la Sala Clamores, para ser más exactos. Bueno, te hemos invitado hoy para hablar de música y de discográficas. ¿Cuál es ahora mismo la radiografía del sector, Julio? La verdad es que la cosa está complicada. Ya hace bastante tiempo que hubo que aguzar el ingenio para que los sellos discográficos independientes publicasen, pues, con esfuerzo, los distintos trabajos en distintos sectores de la música, el pop, el rock, música de cualquier color. ¿Por qué? Pues porque cada vez se venden menos discos. Hombre, esto a los fetichistas coleccionistas no les atañe. Me imagino que es atractivo el escuchar en un momento determinado por internet cualquier novedad de cualquiera de los estilos de música, pero hay quien sigue queriendo tener el formato físico. ¿Qué ocurre? Que aquí en nuestro país, sellos discográficos independientes que nacieron en su momento, ya cuando se empezaba a atisbar esta crisis, en los últimos tiempos, están pues procediendo a que, como le dan esa oportunidad a los artistas que empiezan, de que salga su música con el sello pertinente, ojo, que hay sellos que incluso apenas le ponen el sello, y eso ya es garantía de calidad porque salen con tal o cual sello que tiene su punto reputado, pero hay otros sellos discográficos que sí que se gastan el dinero en que el artista de turno haga la correspondiente grabación en el estudio pertinente. Pero, por supuesto, para sacar tajada lógica de esa inversión que hacen, estamos hablando de sellos independientes, en el artista que empieza, pues se ha empezado a hacer práctica y norma algo que es lógico, y es que el sello ejerce también de escudería, de management, para que, si no se venden discos, un tanto por ciento de eso que está generando el artista y por lo que apuesta el sello discográfico, llegue algo precisamente al sello, que es el que arriesga en la mayoría de los casos con artistas, bueno, desconocidos, que están dando el primer paso. Bueno, ¿y esto nos hace ser optimistas con el futuro de la industria musical o no? ¿Qué crees? Siempre en un momento determinado, cuando ha existido crisis, se ha agudizado el ingenio y ha habido oportunidad de que salieran pues nuevos nombres y que de cualquier forma se rejuveneciera de una forma u otra el panorama de la música. Hombre, aquí en España yo recuerdo una crisis cuando los grupos maravillosos de los 80 habían dicho ya la última palabra, y el que no se había retirado por la puerta grande pues malvivía todavía. Cuando digo malvivía, que ya no entregaba discos lo suficientemente maravillosos, y empezó a gestarse el caldo de cultivo de los grupos de los 90. Yo creo que llevamos anclado durante un tiempo, estoy hablando de pop, de pop y de rock, y yo creo que sí, todo lo que está ocurriendo alrededor de nuestro mundo pues propicia el que, evidentemente, con nuevas fórmulas para poder escuchar la música de los artistas, que muchas veces ya no les importa siquiera que haya un formato físico. Aquí están mis nuevas canciones, mi maqueta, que se escuche, para que la gente lo escuche. Y luego la forma de recompensar esa, ¿no? La iluminación, lo que tenga cada artista a la hora de hacer sus canciones, se lo cobra, con comillas o sin comillas, con las actuaciones en directo. Hay veces que ya el artista pues se pone en contacto con su público sin necesidad siquiera, se ha quedado sin efecto el paso intermedio del sello discográfico. Gracias, Julio. Te dejamos que disfrutes de esa noche de música en la Sala Clamores. Gracias. Y que vosotros lo paséis bien con vuestro invitado y que, por supuesto, sabe mucho lo que es la música independiente por ser acompañante de artistas famosos y ahora en nombre propio. Bueno, pues precisamente vamos ahora a hablar del Gato Charro. Gracias, Julio. Buen fin de semana. Adiós, hasta luego, Íñigo. Y ahora pienso quién soy yo, si a cualquier cosa lo llamo. Bueno, pues en esta noche en Radio Nacional, en 24 horas, vamos a hablar precisamente de proyectos musicales, de mucha aventura, de mucha pasión. Y quiero saludar precisamente a la persona que estamos escuchando en estos momentos, Gato Charro. ¿Qué tal estás, Gato? Buenas tardes, muy bien. Ha sido un placer que estés esta noche con nosotros aquí en 24 horas. El placer es mío, gracias por invitarme. Estamos escuchando Despilfarro, que es tu primer single. Es el single del disco Ben, de Gato Charro, y es el single que tiene un videoclip que salió hace 2 semanas. Se pueden ver en YouTube y prefiero no contar nada de lo que va para que la gente lo vea, que es bastante especial el vídeo. Bueno, pues en un minuto repasamos contigo, bueno, tu experiencia y tus ilusiones y cómo estás viviendo este momento muy especial para ti de sacar un disco y de iniciar una gira. Pero voy a hablar ahora con la otra parte, la que hace posible que esto sea real, con Maral Producciones Musicales. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Voy a saludar a Alfonso Díaz y a Francisco Javier Palenciano, que son los artífices, los que han hecho posible que hoy estemos hablando de este proyecto musical. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en un momento como este de crisis económica y crisis en la industria musical, ¿qué os movió para fundar Maral Producciones Musicales? Porque yo creo que hay más razones al principio, o a priori podríamos decir, en contra que a favor, ¿no?, de una aventura como esta. Bueno, pues Raf Martín, un amigo nuestro de hace bastantes años, aparte de ser músico, aunque no se dedica profesionalmente a ello, pues siempre tenía rodando en la cabeza algo relacionado con la música. Entonces se le ocurrió la idea de fundar una productora musical y nos llamó a varios amigos para, bueno, ver si nos uníamos al proyecto, y bueno, nosotros no lo dudamos, lo hicimos encantados y bueno, aquí estamos, a ver qué conseguimos. Sí, la verdad es que, bueno, a pesar del momento que estamos pasando ahora mismo, de la crisis, pues el proyecto que nos presentó Rafa, pues nos convenció, nos hizo mucha ilusión. Creo que es un proyecto bastante ambicioso y con los medios que ahora, sobre todo, has estado hablando de Internet, creo que nos da muchas oportunidades, sobre todo a productoras pequeñas que estamos empezando. Tenemos un año y medio más o menos y la verdad es que estamos avanzando muy rápido, sobre todo herramientas como Internet. Gato, ¿cuánto tiempo llevas en el mundo de la música? Pues empecé a tocar la trompeta con 8 añitos, así. Y tocaba en la banda de Pinto y cuando tenía 20 y pico años, pues me llamó Tuli para tocar con Deluxe. Y no sé, llevo muchos años. He tocado con Deluxe, he grabado con Pereza, con Albertucho, con mucha gente. Llevo tiempo. Y cantando es la primera vez que me pongo a cantar, o sea, a grabar un disco y tal, y he cantado siempre en fiestas y tal, pero de manera profesional ahora. Bueno, pues tócanos algo, ¿eh? En directo. Muy bien. 24 horas. Si tú quieres que yo te espere, aquí me quedo. Si nunca más van a separarse nuestros cuerpos, te bajaría todas las estrellas del firmamento y con la luna morena mía te haría un llavero pa' que te alumbre y no te sientas sola cuando yo no esté, y es lo que quiero. Mírame, quiero volver a ver esos ojillos. Mira bien, que yo te esperaré cantando estribillos, cantándole a mi gorda, dejándome la vida y arrojarla por la borda, desnudos por el aire, libres como las mariposas. Y eres la más hermosa, cantándole a mi gorda, dejándome la vida y arrojarla por la borda, desnudos por el aire, libres como las mariposas, juntos toda la vida, y eres la más hermosa, cantándole a mi gorda, dejándome la vida, tirarla por la borda, y eres la más hermosa. Mira bien, que yo te esperaré. Muy bien, Gato, qué maravilla. ¿Cómo os pusisteis en contacto con el Gato? ¿Cómo fue esos principios? Este es el primer disco, ¿no?, de Maral Producciones, sí. Musicales. Bueno, pues una vez ya montada la productora, Rafa, como te he dicho, también es músico y en una época de su vida pues dio clases de música en institutos y conocí a Álvaro, le había dado clase de música a Álvaro. Entonces, a la hora de buscar nuevos artistas a los que producir, vimos su MySpace, nos impactó bastante, nos gustó mucho. Fuimos a verle en directo a Pinto y ya nos terminó de enamorar, por así decirlo, y bueno, decidimos intentar ficharle y luego, pues nada, ya nos pusimos en contacto con él, se lo propusimos y bueno, hasta hoy. Claro, lo interesante es lo que nos contaba Julio Ruiz en la introducción de este espacio, de este punto seguido de 24 horas, es que ya no solo editáis un disco, sino que además lo representáis, ¿no? La idea es coger a una persona que no tenga mucha andadura y representarlo y buscar pues una trayectoria conjunta, empezar todos desde cero, ¿no? Y esto es una cosa muy interesante que hace tiempo que no se hacía. Sí, exactamente. Lo que estamos buscando ahora es sobre todo grupos jóvenes que están empezando, que parece que nos pueden dar algo nuevo, algo fresco. Y pues como es el caso de Gato Charro, y lo que hacemos es tanto producirles como representarles como editarles, es decir, queremos abarcar un poco todo para ver si entre ellos y nosotros pues oye, podemos sacar el proyecto adelante. ¿Y cómo se busca a gente como el Gato Charro? Porque en esta ocasión fue casi una casualidad, pero a partir de ahora, vosotros de forma quizá más profesional, ¿cómo vais a encontrar a vuestros artistas? Bueno, pues la verdad es que nosotros seguimos buceando por internet y sobre todo por los MySpace de muchos grupos que no son muy conocidos, no son conocidos. También nos gustaría conciertos de grupos que, aunque no son conocidos, pues hay salas que programan conciertos de forma rutinaria. También vamos a algunos conciertos. Y luego también mucha gente que nos envía su maqueta, nos envía su música, lo cual nosotros agradecemos bastante. Y bueno, también hay veces que, bueno, hay algo también que nos puede ir interesando en esas cosas que nos envían. Porque esto hay que decir que además vosotros tenéis vuestra profesión. Esto lo hacéis un tanto no de forma altruista, porque en el fondo ojalá podáis dedicaros de forma profesional a este trabajo tan bonito, pero bueno, es una aventura en cierta forma, ¿no? Sí, exactamente, es una aventura. Nosotros somos realmente cuatro socios y cada uno somos especialistas en un área. Y fue por lo que, bueno, nos unimos, vimos que entre todos podíamos abarcar y lo que dedicamos es un poco el tiempo libre que tenemos, entre comillas, porque, bueno, hay que dedicar fines de semana y bastantes tardes a esto, y requiere bastante trabajo. Y, pues sí, decidimos lanzar. Te quería comentar que, bueno, sí, gracias a Internet también podemos ver y escuchar muchos, muchos grupos y así podemos ya hacer una primera preselección y de esta forma ya seleccionar un poco más los conciertos a los que queremos ir y ya qué grupos queremos ya ver en directo. La verdad es que, como comentaba Francisco Javier, pues bueno, cuando vimos a Álvaro en la primera vez nos impactó muchísimo. Y ya no solo Álvaro, que es un pedazo de artista, sino el grupo que tiene detrás. Es decir, la gente que hay detrás es impresionante. Cada concierto es una auténtica maravilla ir a verlo. Y bueno, yo os animo que pues en cuanto podáis, en maralpromusica.com pues podéis ver los próximos conciertos que vamos a hacer y bueno. Bueno, pues bueno. El Gato Charro nos cantaba la más hermosa, la anterior canción, y ahora creo que vas a cantar Sin Prisa, puede ser. Sin Prisa, un tema que compuse con María Ballesteros y espero que os guste. Con lo que sea. Paseando sin prisa me paré a pensar que me diste todo lo bueno cuando no esperaba nada. Procuro el tropiezo, no sé qué me da. Tu gracia me encandila, tu sonrisa me hace volar. Me falta vergüenza, mi guitarra y yo esperamos lo que sea para conseguir tu amor. Te quiero a mi vera, morder tus caderas y ya nunca parar. Me tienes colocado, que ni todo el oro del mundo. Eres un vicio caro, me tienes colocado, que ni todo el oro del mundo, eres un vicio caro, me tienes colocado, que ni todo el oro del mundo, eres un vicio muy caro, me tienes colocado, que ni todo el oro del mundo, eres un vicio caro. Gato, ¿qué podemos encontrar en tu disco? ¿Cómo lo definirías? Un disco fácil de escuchar, algo que tiene mucha variedad, muchos abanicos de tipos de música diferente. Hay un funky como este es el caso, hay un par de rumbas, hay bolero, hay ranchera. Es fácil de escuchar y cuando acaba vuelve a empezar, evidentemente, y te crees que o sea, son temas muy pegadizos, que están muy bien. ¿Y qué te inspira? Me inspira, no sé, me ha inspirado el sexo, la noche y el día muy poco. Y el despilfarro, que veo que es tu single. Son momentos de apreturas más que de despilfarrar, yo no sé hasta qué punto, pero bueno. Son esos momentos en los que la vida le dabas una patada y la mandarías al carajo y castigarte bastante. Eso es despilfarrar para mí. Aspiras, me imagino, a una gira este verano, ¿no? Me imagino que intentarás estar en muchas capitales de nuestro país. ¿Cómo va? Ojalá, pues no sé, ahí está Maral, están buscando conciertos. En la web pueden mirar el teléfono, en este caso es el de Palen, y ahí es donde nos pueden contratar y espero viajar a muchos sitios. Alfonso, Francisco, Javier, la verdad es que la ley Sinde ya está en marcha. Yo no sé si para vosotros supone cierta tranquilidad una ley antidescargas como la que se ha aprobado en el Congreso o no. Lo digo porque ha habido muchísima polémica, ya lo sabéis, y si a alguien afecta la piratería es a las industrias musicales, ¿no? ¿Qué opináis? Hombre, por supuesto que afecta bastante. De hecho, se venden pocos discos porque la gente cada vez se descarga más música de Internet. Pero bueno, también Internet es la solución, al fin y al cabo, porque dado que los discos se venden poco, pues una solución es poner el disco a disposición de la gente, aunque sea pagando o mediante suscripción, en programas como Spotify, iTunes, etcétera, donde tenemos también el disco puesto. Gracias a nuestro compañero Ángel Romero, que es la persona que se encarga de todo el tema multimedia y páginas web, diseños, etcétera. Y esa es la idea. aparte de vender el disco en tiendas, de hecho, bueno, también está disponible en FNAC, pues también intentamos que otras industrias paralelas, que van a ser el futuro, empezar también a jugar con ellas, claro. Alfonso Díez, Francisco Javier Palenciano y Gato Charro, mucha suerte a los tres, porque los tres gracias. Tenéis mucho en muchas juego y ha sido un placer charlar con vosotros esta noche. Gracias. Gracias. Os dejamos con Despilfarro, ya sabéis, el último single del Gato Charro. Pienso que mañana empezaré a aprovecharlo, aprovechar todos tus besos, tus te quiero, para no tener más miedo. Morderte las caderas, la barriga, y tú sonrías y sonrías.